como la luz de la mañana. Linda como la imagen del candor, te reías al pie de la ventana el día en que te vi. Quizás no pueda explicarle lo que yo sentí, pero por un raro impulso cuando yo te vi, tres golpes di a la madera y le di al amor. Esa mujer será dueña de mi corazón. Desde entonces estoy buscando por la eternidad toda la dicha que existe en la felicidad, para rendirle a mis plantas y decirle así: para ti. Para ti.